Bueno, el mundo del deporte ha sido un fin de semana movidito, con la eliminación, por ejemplo, del sub-20 de Argentina frente a Mali en un partido, bueno, no sé si lo vieron, pero fue bastante descorazonante, con un empate de Mali sobre la hora y después una derrota en los penales. También se jugó Roland Garros, ganó Nadal, quedó eliminado del potro, se están jugando las finales de la NBA, pero nada de eso es lo que nos convoca esta mañana. ¿Qué es lo que nos convoca? Vamos a hablar del Mundial de Fútbol Femenino que acaba de comenzar, que comenzó el viernes pasado con la victoria del local Francia por 4-0 frente a una débil, podríamos decir, Corea del Sur, que no puso demasiada resistencia. 3-0 al descanso se fue. Débil, como por decir, porque no se sabe qué hace en el Mundial, casi no, tan débil. Pueden darse algunas equivalencias, desequivalencias, inequivalencias en la primera ronda del Mundial. Al igual que en el Mundial de Varones, la cosa se pone más picante en la segunda fase, ¿no? Siempre en la primera fase hay un Jamaica, hay uno de esos equipos dando vuelta, bueno, que a veces, no sé si es difícil explicar por qué están ahí, porque se ganaron el boleto en su clasificación continental, pero sí que hay, digamos, hay diferencia de nivel, sobre todo con los equipos europeos, como probablemente se van a enterar cualquiera que mire el Mundial de Fútbol Femenino. Europa tiene el mejor fútbol del mundo a nivel clubes, es donde más organizado está, con ligas profesionales muy fuertes, con una Champions League de gran relieve. Eso redunda en que las selecciones realmente, digamos, son las más fuertes. No solo Francia es una de las favoritas para este torneo, sino también, por ejemplo, Inglaterra pisa fuerte. Inglaterra, porque está en el grupo de Argentina, lo menciono. Está Noruega, que tiene a la mejor jugadora del mundo, que no va a estar en el Mundial. Ahora vamos a contar un poquito por qué. Suecia, otra selección fuerte. Alemania, 5 veces campeona de Europa, en este marco de que en Europa se juega el fútbol. El mejor fútbol del mundo es importante. 2 veces campeona del mundo también. Así que bueno. Teniendo en cuenta eso, por ahí a veces equipos de otras confederaciones les cuesta un poco hacer pie contra estos equipos tan organizados hace tanto tiempo y de manera tan profesional. Quiero saber quién está en el grupo con Argentina. Bueno, a Argentina le tocó esperablemente un grupo muy picante. ¿Por qué digo esperablemente? Porque hay que pensar que la clasificación argentina se dio por repechaje. Argentina quedó tercero en la Copa América, que fue clasificatoria al Mundial, detrás de Brasil y de Chile. Al quedar tercero, disputó un repechaje con, digamos, la otra mitad del continente, con CONCACAF, un repechaje americano, frente a Panamá. Fue aquel recordado partido que se ganó, creo que fue 4-0 en la cancha de Arsenal, ¿se acuerdan? Con 11.000 personas en el estadio. Después, bueno, se viajó a Panamá, se empató 1-1, se selló la clasificación al Mundial. Pero al haber entrado por repechaje, obviamente tenés lo que sería un número de cabeza de serie muy bajo, ¿no? O sea, estás muy bajo en el ranking de ordenamiento de cómo se arman los grupos. Los grupos, igual que en el Mundial de Hombres, es con copones, se sacan las pelotitas de los copones, pero hay, bowls que tienen los mejores equipos del mundo, bowls que tienen lo que serían los segundos y los terceros mejores equipos del mundo, y Argentina entró en el cuarto copón, es decir, que comparte grupo con un primero, un segundo y un tercero en este ordenamiento que hace FIFA. Comparte grupo con Japón, una de las selecciones campeonas del mundo en las pocas ediciones que tiene el Mundial Femenino. Salió 3 veces campeona la selección de Estados Unidos, que como decíamos es la principal favorita. 2 veces campeona Alemania, Noruega y Japón. Es decir que Japón rompe un poco con la hegemonía Estados Unidos-Europa en 2011. Y además es subcampeona del mundo porque perdió contra Estados Unidos en 2015. Después de eso la selección de Japón no consiguió pasar de clasificar a los Juegos Olímpicos de Río, lo que fue como la gran decepción. Bueno, ahora buscan revancha. Quizás no es una generación, la generación que va desde el subcampeonato del mundo del 2015 hasta acá, quizás no es la generación más vistosa de Japón, con sus mejores jugadoras quizás un poco más veteranas y con, digamos, todavía faltando como que se dé el recambio. Pero bueno, es una de las favoritas para el Mundial. Estamos hablando de una de las favoritas para el Mundial que le toca a Argentina en el debut, hoy a la 1 de la tarde. Hoy, claro, es hoy el partido. Y la selección argentina, yo veía que hace, no participó del Mundial pasado tampoco, hace cuánto que no participó del Mundial. Exactamente, hace 12 años no participó del Mundial. Argentina participó, o sea, porque decimos hace 12 años no participó del Mundial y parece que participó de todos los Mundiales hasta hace 12 años. Argentina participó solamente de 2 Mundiales. Incluyendo este. No, este es el tercero. El tercero. Sí, participó en 2003 y en 2007. La selección 2007 es la selección histórica, es la selección que gana el sudamericano. En 2006 es el único título a nivel mayores que tiene la selección argentina de fútbol. Y que después clasifica a los Juegos Olímpicos, que también es muy difícil porque es un torneo más reducido que el Mundial. Así que esa es como la generación previa a esta, es un poco una de las generaciones doradas, digamos, de la selección argentina. Después de eso empezaron ya, bueno, los problemas que ya todos conocemos. Quizás en aquel momento era más difícil igualarse al mundo sin tanto presupuesto, ¿no? En aquel, en 2005, 2006, 2007 no había tanta organización. Desde 2010 para adelante, el crecimiento del fútbol femenino a nivel clubes en Europa es impresionante. Se profesionalizan las ligas para estar a la altura de las ligas de varones. Las selecciones también empiezan con sus reclamos. Bueno, Argentina un poco se queda atrás. Recordemos cómo fue el camino para la selección argentina, que hizo paro hace apenas dos años, en 2017, porque no había ni siquiera viáticos. 0% de inversión en el fútbol femenino. Exactamente. A partir de ahí, bueno, empieza una especie de ¿no? como de rueda de buscar que se le dé más pelota a la selección femenina. Creo que al ganar también tracción en los medios en este momento del país y del mundo, y también del fútbol femenino, que está teniendo muchísima presencia entre las mujeres que practican deporte de manera recreativa, me parece que fue ganando un poco de tracción también en esa cosa mediática que uno a veces reniega, ¿no? Porque ¿por qué tiene que aparecer en los medios para que se le dé bolilla? Pero bueno, es lo que ocurre, ¿no? Le dan bola a las marcas, le dan bola a los medios, las autoridades tienen que hacer algo al respecto y bueno, se empezó un poquito a gestar una especie de pequeña revolución en el fútbol femenino que creo que culmina a principios de este año con el anuncio de que finalmente la liga va a ser, no digamos profesional, digamos semiprofesional, que va a tener un número de jugadoras por plantel profesionales. El dinero en principio lo pone AFA, la idea es que después los clubes vayan generando sus propios recursos. O que lo sostengan los clubes. Claro. Bueno, lo cual va a suponer también, obviamente, peleas y problemas. Sí, sí, se imagina que sí, pero bueno, de algún modo esa presión para que, por lo menos, a través de los medios, toda la publicidad que se hizo, cómo se visibilizó el reclamo, hizo que en algún modo eso tenga alguna consecuencia. Exactamente, sí, tuvo consecuencias muy fuertes y las va a seguir teniendo, ¿no? Me parece que haya tanta gente prendida al Mundial de Fútbol Femenino. Es algo para destacar y es algo que le va a hacer muy bien a la actividad en estas intenciones de crecer profesionalmente. Al fútbol femenino, de todas maneras, en Argentina le falta mucho. Como decíamos, hoy es apenas su tercer mundial. Claro. A nivel mundial, a nivel organizativo. Si hablamos que hace apenas dos años no les pagaban ni los viáticos, es difícil pensar que se haya crecido tanto en dos años. Pero bueno, la clasificación es muy importante realmente, es una clasificación que se dio de manera muy, muy luchada por este grupo de jugadoras, es un grupo de jugadoras muy mancomunado que viene trabajando juntas desde 2015, que fueron los Juegos Panamericanos anteriores. Es un grupo de jugadoras que está metida en la lucha por la profesionalización y que lentamente ha comenzado el éxodo de esta liga naciente que tenemos, que es muy básica, a las ligas del exterior. Tenemos una jugadora, por ejemplo, que juega en el Olympique de Lyon, que es el equipo que ganó las últimas cuatro competencias de Champions League. Es el mejor equipo de Europa, es donde juega la mejor jugadora del mundo, Sole Jaimes, es la delantera titular de la selección nacional. Juega en el mejor equipo del mundo a nivel ligas. Hay muchas jugadoras en España, jugando en España. Debe haber una cuestión de idioma y de adaptativo, pero que le están rompiendo en España. En ese sentido, lentamente la selección también va creciendo de la misma manera, lamentablemente, que la de los varones, ¿no? Para crecer hay que irse afuera. Es una tendencia a nivel general en Argentina en este momento. Pero bueno, también es importante, ¿no?, que Argentina vaya al Mundial con un equipo con muchas jugadoras experimentadas. Ahí la capitana es Estefanía Vanini. Exactamente, Estefanía Vanini, que es la Maradona de la selección. No comparemos con hombres. La Messi. La Messi o la Messi. No comparemos. Ya vamos a tener nuestro Vanini, álbum de figuritas. Es como la mejor jugadora, digamos, a nivel realmente de la Argentina. Es una jugadora, digamos, una jugadora brillante. Es el eje creativo del equipo. Es la capitana y es la 10. Es una jugadora muy... de esos jugadores muy plásticos para ver. Cuando uno ve jugar a Federer, se da cuenta de que ahí hay algo distinto, aunque no sepa demasiado de tenis. Cuando uno ve jugar a Nadal, se da cuenta de que ahí hay algo como más del esfuerzo, ¿no? Trasladándolo al tenis. Pero hay bueno, hay gente que tiene una facilidad, ¿no? Como una especie de no sé, de herencia biológica que le permite que el cuerpo no sea un obstáculo. Uno se levanta a la mañana, quiere agarrar una taza de café, se choca todo. Y hay gente que el cuerpo le sirve de como de aliado. A uno un poco le sirve como de obstáculo. Humedad, ¿no? Con esa exactamente. Humedad, puteando, ¿no? Me duele todo. Salís a correr un rato y no podés respirar. Bueno, las cosas que pasan. ¿No? Hay gente que no, que está como más preparada para ese tipo de cosas. Exactamente. Sí, sí, que viene mejor de fábrica, se podría decir. Bueno, por ahí para cerrar, me gustaría decirte que más allá de que todo lo que hemos hablado de la pobre liga argentina y del pobre estado del fútbol argentino, esta especie de revolución que se está agendando en el fútbol argentino es un poco común a todas las selecciones, incluso las más exitosas. Estados Unidos, la selección femenina, está bregando por tener el mismo salario que los varones, con justicia, teniendo en cuenta que son el mejor equipo del mundo y les pagan la mitad de lo que le pagan a una selección medio pelo. La federación, ¿no? Porque este es el pago que le da la federación. Digamos, acá no entra en juego si llenan la cancha, si el sponsor. Esto acá es una cuestión de que la federación está decidiendo pagarles menos sin demasiado motivo, a pesar del éxito deportivo, que es el eje de la cuestión, ¿no? Lo mismo ocurre con Australia. Australia lanzó una campaña que se llama Nuestro Gol es Ahora, un poco diciendo, bueno, están hablando de que el premio del Mundial se va a igualar recién en 2039. Es decir, el premio para varones es de los premios que se reparten en el Mundial de varones es de 400 millones de dólares y el de mujeres es de 40 y pico, 44, 45 millones de dólares. Creo ¿cuándo que se iba a igualar, dijiste? ¿Cómo? ¿Cuándo dijiste que se iba a igualar? En 2039. Falta un poquito. Entonces, como que sacaron la campaña como diciendo, bueno, no, el momento es media hora. Hay una especie de intento de boicot. En Australia juega una de las mejores jugadoras del mundo, que es Sam Kerr, que salió públicamente, ¿no? Como decir, mis sponsors me dicen que están poniendo el mismo dinero en varones y mujeres. Entonces, ¿por qué la federación, que se tiene que fijar teóricamente en el éxito deportivo, y otra vez estamos ante una selección mucho más exitosa que la de varones? Bueno, esa igualdad no se da. Y por ahí lo más llamativo es el boicot que hizo, justamente como hoy les mencionaba, la mejor jugadora del mundo, Ada Hedeberg, noruega ella. Uh-huh. Fue galardonada con el Balón de Oro en la última ceremonia, que no sé si se acuerdan que había un DJ Master de ceremonias que le dijo cuando ganó si iba a hacer twerking. No sé si se acuerdan. Yo leí algo en el diario. Solita, ella lo miró y le dijo no. Es tremendo, es como esa, ¿te acordás las jugadoras, ya no me acuerdo de qué deporte, que ganaron y les regalaron cera para depilarse y un consolador, que contábamos otra vez? Muy bueno. Bueno, le está boicoteando, digamos, el Mundial, no va al Mundial, la mejor jugadora del mundo, porque quiere igualdad de condiciones. Lo curioso es que en Noruega ya se logró la igualdad salarial. Ella lo que pide es igualdad en otro tipo de tratos. Claro. Pero bueno, es llamativo teniendo en cuenta que en otros países están luchando todavía por un reconocimiento, aunque no sea una igualdad, como en Argentina, ¿no? Bueno, por lo menos páguenos los viáticos, dennos camisetas, algo, tírennos algo. Y bueno, ¿no? Lo evolucionado que está el fútbol noruego, que la mejor jugadora del mundo le dice no voy al Mundial porque no hay igualdad de condiciones. Y sí, hay que tomar una decisión así en un deporte como que va, avanza en ese sentido, que es tan importante, ¿no? Contra sí, también con el peso también de ser la mejor jugadora del mundo. Tal vez lo podés hacer. Yo no me lo imagino a Messi haciendo eso, por ejemplo. No, de ninguna manera. Ni loco haciendo eso por el resto, digamos, ¿no? Como reclamando derechos generales, no lo veo. Por eso digo que es como muy valorable, mucho más valorable que en general ese tipo de decisión. Totalmente, sí, sí. Bueno, nos quedamos sin terminar de decir quiénes son el resto de los equipos que compone. Es verdad. El miércoles Argentina juega con Inglaterra. Creo que es a las 4 de la tarde. Inglaterra también es del segundo pelotón, ¿no? Japón también se podría decir que es el segundo pelotón, pero si Japón es del segundo pelotón, es el primero del segundo pelotón. Claro. Inglaterra está en ese grupo de 4 o 5 equipos que quieren dar el batacazo frente a las favoritas Alemania, Estados Unidos y Francia. Una selección bastante fuerte, también con una liga fuerte. Eso es el miércoles a las 4. Y, no, perdón, el próximo, claro, el próximo viernes a las 4. Y después el próximo partido es ahora sí el miércoles contra Escocia. Escocia es una selección que muchos señalan para dar la sorpresa en el Mundial, para dar alguna sorpresa, por ejemplo, ganarle a Japón en el grupo, o pasar de grupo relegando a Inglaterra o Japón. Perdió el primer partido. Es positivo eso para Argentina, claro. Pensando que... ¿Contra quién lo perdió? Contra Inglaterra, 2-1. Pensando que Argentina necesita, digamos, pasan dos de fase, pero los mejores terceros también. Entonces Argentina necesita rascar algún puntito contra Japón e Inglaterra, que son los equipos más fuertes, ganarle a Escocia, que es donde hay mayor paridad, y bueno, después esperar, por supuesto, lo que pase en los demás grupos con los terceros para meterse como uno de los dos. ¿Terceros son? No, son más de dos terceros. 24, 12, 4 terceros, de los 4 terceros sobre 6 grupos. Me parece que ahí está el negocio para Argentina. Y bueno, y después que, por ejemplo, se saquen puntos, ¿no? Que Escocia le saque empate con Japón, claro. Que se empiecen como a sacar puntos entre ellos sería también. ¿Cuál es la expectativa de Argentina? ¿Llegar a dónde? No, yo creo que la expectativa de Argentina es hacer un mundial competitivo, ¿sí? No perder por goleada ningún partido. Claro. Y no ser superado, claro. ¿no? No ser superado de manera notable por ninguno de sus rivales. Sacarles puntos a algunos, yo creo que es importante para Argentina. Bueno, y por supuesto lograr alguna victoria. Creo que el pase de ronda en esta circunstancia del grupo que le ha tocado para Argentina es un bonus. Sería, claro, digamos, algo histórico. Argentina no solo clasificó solamente a dos mundiales, sino que nunca pasó de fase de grupo antes de este mundial. Claro. Entonces, digamos, teniendo en cuenta las circunstancias, Argentina, bueno, apuesta a ser competitiva. Creo que tiene las herramientas para ser competitiva, pero creo que también le tocó un grupo muy espinoso, donde no le tocó ningún partido gratis o ningún partido donde pudiera ir de igual a igual. Así que bueno, se le va a complicar un poco. Dos europeos, el subcampeón del mundo, va a estar complicado. Dos europeos no, porque son dos equipos que se fueron de Europa recientemente, ¿no? Inglaterra y Escocia, pero bueno. Están en ese proceso. Claro, dos casi europeos. Y acá estaba viendo una foto de, no sé, estás en la selección de fútbol de Argentina, dice, del año 71. Claro, todavía no había mundiales en ese año. Ah, está bien. Los mundiales son muy recientes. Sí, hay una historia previa del fútbol femenino que es bastante rica. Si les interesa, les recomiendo por ahí el libro de Ayelen Pujol que acaba de lanzar. Se llama ¿Qué jugadora? Interesante. Cuenta un poco la historia del fútbol femenino. La cuenta en primera persona. A algunos les gustan las historias de vida. Yo creo que hay un abuso de las historias de vida que a veces evita que se hable del deporte en sí, y eso reduce la visibilidad o la importancia que se le da, ¿no? Porque se habla de la jugadora que va a ser mamá, o la jugadora que saca a pasear al perro todas las mañanas a las 5 de la mañana antes de ir, y qué sé yo, eso no es hablar de fútbol tampoco, ¿no? Pero bueno, es un inicio, y la verdad es que el libro está bárbaro, al que le interese conocer un poco más de la historia del fútbol femenino. Esta editorial Ariel... ¿Qué jugadora? Sí, está en todos lados. Salió ahora un poco con, digamos, ese oportunismo editorial que a veces hay, ¿no? Que salen los libros para las ocasiones grandes. Así que, bueno, al que le interese. Bueno, y con prólogo de Ángela Lerena, también que hay toda una nueva generación, bueno, no sé si tan nueva, digo, pero una generación de periodistas deportivas que cada vez mayor. Sí, totalmente, totalmente. Sí.